Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bienvenidos, bienvenidos a la edición número 2 de Comunicarte. Como usted sabe, es parte del proyecto de comunicación Radio Tecate. Esos son los titulares del segundo número de Comunicarte. Pues resulta que el día de ayer el síndico municipal de Tecate, Eduardo Arredondo, dio a conocer la suspensión de Joaquín Sandoval Millán, Luis Villavicencio Zárate, Armando López Hernández, José Guadalupe Barceló Quijada y María Dolores Celia Ortiz González por el asunto aquel de la famosa autoliquidación de los 135 mil pesos a final del trienio pasado. Tenemos la lectura del periodista y comunicador Claudio Orenday sobre el informe de Castro Trenti en Tijuana. También tenemos el caso de la perra de Damaris Espinosa Cano, que muerde y lesiona a una niña de 12 años, y la indiferencia de las autoridades ante este caso. Tenemos una entrevista con Víctor González y Chava Guerrero sobre la fusión de Super Gato Norteño y La Sombra de Linares. En el espacio musical, la sensación de Tecate, Gerardo Ruiz, nos regala 3 rolas. El rock de la calle del Parque de Tecate tiene 3 más que fueron grabadas en vivo en el Parque de Tecate, y la improvisación DN-899 número 2 de Schubert en una interpretación de Bernard Krüger y mucho más. Comenzamos, esto es Comunicarte número 2. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Comenzamos Comunicarte número 2 con la voz de Gerardo Ruiz y la canción Dos Mujeres Bonitas. Gerardo Ruiz es un joven tecatense que está ascendiendo rápidamente en el mundo musical, está colocándose en el gusto popular de la región, y no se sorprenda usted porque dentro de muy poco tiempo lo verá en los altos círculos musicales, ahí donde tiene que estar este joven con esta voz y esta estilo, esta forma de cantar que está llamando la atención. Y aquí está Gerardo Ruiz. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Pues tenemos ahora un comunicado de prensa de la Sindicatura Municipal del 19 Ayuntamiento de Tecate, que es una resolución de procedimiento de responsabilidad administrativa. Esto es lo que el documento dice. Tecate, Baja California, a 14 de noviembre del año 2010. El síndico procurador del 19 Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California, hace del conocimiento a la ciudadanía en general de las resoluciones que emite respecto al procedimiento administrativo de responsabilidad número REESP/001/2010 en contra de los CS Joaquín Sandoval Millán, Luis Villavicencio Zárate, Armando López Hernández, José Guadalupe Barceló Quijada y María Dolores Celia Ortiz González, en el cual se les encontró administrativamente responsables sobre las obligaciones y provisiones por obtener o tratar de obtener beneficios adicionales a los que les corresponden al cargo que desempeñaron como funcionarios públicos del 18 Ayuntamiento de Tecate, lo cual dio origen al procedimiento por el cual se les impuso como sanción la inhabilitación por 3 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública y la sanción económica por la cantidad de 135 mil pesos a los ciudadanos Joaquín Sandoval Millán y Luis Villavicencio Zárate y la sanción de inhabilitación para ocupar empleo, cargo o comisión por 1 año a los ciudadanos Armando López Hernández, José Guadalupe Barceló Quijada y María Dolores Celia Ortiz González. Dicha resolución le fue notificada el día 12 de noviembre del presente año. Con lo anterior, el síndico procurador refrenda que hasta el último día de la gestión estará al pendiente de que los servidores públicos cumplan con el servicio que les fue encomendado, en apego a las disposiciones generales y en busca siempre del beneficio de la sociedad tecatense. Esto es pues lo que dice el documento, que es lo que está detrás de todo este asunto que tiene más de 3 años en la congeladora y que ahora pues el síndico municipal, el señor Arredondo, lo desempolva. Parece ser que hay una cuestión de revancha, no se ve por ningún lado ningún regidor de color azul, no se ve por ningún otro lado ninguna resolución de todas las quejas y denuncias ciudadanas pendientes. Parece ser que se trata también de golpetear de alguna forma a Luis Villavicencio Zárate, que estaba ahí como propuesto para la dirección del deporte en Tecate con la nueva administración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el síndico hasta este momento, a 15 días de abandonar la posición, pues hace pública y toma este partido para de alguna forma golpear la nueva administración municipal y deja en la congeladora casos sonados, de veras, de agresión de la policía municipal, las acusaciones contra el director de seguridad pública municipal, los casos de abuso, los casos de extorsión, todas estas cosas están ahí y ahí se van a quedar? Se va ahí el señor en un último arrebato de color partidista y de color de grupo partidista, además parte de un grupo ahí fuertemente cobijado por el gobierno del estado, se van y pretenden dejar esto sin que se llegue a una solución de fondo del asunto. Ahí el asunto tiene que ver otra vez con la cuestión del terreno donde está la gasera que se vendió, que heredó Joaquín a Donaldo Peñalosa, y que aquí hay por ahí alguna denuncia por alguna cuestión de cobro excesivo, una gasolina que no aparece, cosas de este tipo que el síndico todavía no ha aclarado y creo que se va a ir y no va a aclarar. Ya este es el último, las pataditas de ahogado del señor síndico del 19 Ayuntamiento de Tecate, y se va pues así como vino, ¿verdad? Probablemente otra vez vaya a la ciudad de Tijuana a seguir laborando y nada más tomó un break aquí en Tecate. Bueno, vámonos ahora con una nueva versión, nuevo canto. Esto se llama Lupita, es una rola ya clásica del rock light, el rock ligero, el rock suave, el rock fresita, y esta es interpretada por los compas de el rock de la calle del parque de Tecate. Esto es para ustedes Lupita, y ellos son los clásicos de Tecate, esta gente que le mete ahí a la música en el parque y ahí se reúnen y ahí van creando sus grupos y sus intereses. Vámonos pues con el rock. Este rock se llama Lupita. ¿Usted recuerda esta canción? Bueno, pues ahora va a ser interpretada los compas del rock de la calle del parque de Tecate. Vámonos. Es la linda dueña de Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Yo soy Miguel Lobo y usted está en Comunicarte. Comunicarte forma parte del proyecto de comunicación Radio Tecate, la frontera de la comunicación. En días pasados, en la ciudad de Tijuana, el senador Trenti rindió su informe. El acto fue verdaderamente un circo y sirvió para que brincaran a la cancha los próximos candidatos a candidato. El periodista y comunicador Claudio Arenday nos ofrece su lectura, su interpretación de este folclórico acto. Es una señal para en el entorno nacional primero. Porque hay que tomar en cuenta la presencia de quien se considera ya como el futuro dirigente nacional del PRI, el todavía gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Y en este asunto llama la atención, puesto que Moreira Valdés representa una de las corrientes contrarias a los personajes que estuvieron ahí presentes en el informe de Castro Trenti. Tenemos al caso, es extraño ver a Moreira Valdés sentado a la diestra de Manlio Fabio Beltrones, puesto que es de todo sabido que Moreira es parte del grupo de la dirigente eterna del magisterio, Elbester Gordillo, quien a su vez es enemiga política de Manlio Fabio. Este evento sirvió además para enviar otra señal que en el entorno local de Baja California, pues nos indica realmente quién es el poder político, quién ostenta el poder político. Castro Trenti, Fernando Jorge, representa con este suceso, representa ya el poder real políticamente hablando. Es decir, ya se puede dar por descontado que otros grupos del PRI o del PRD o del PAN puedan llegar a aspirar a otra cosa en el 2013 en Baja California, puesto que ahí en la propia casa del Partido Acción Nacional, que es todavía el Palacio Municipal, pues se ve realmente de qué color estamos hablando ya en Baja California, aunque esto necesariamente no quiera decir que en el 2013 el PRI pueda aspirar fácilmente a convertirse en el gobierno estatal. Eso no significa eso, simplemente que el poder real, el político, está en manos de Fernando Castro Trenti. Entonces, sumando los dos entornos, pues se puede aventurar otra cuestión también que enciende luces rojas, ahora sí en el corazón rojo del priismo nacional o de una parte del priismo nacional que considera a Enrique Peña Nieto como el seguro candidato a la presidencia de la República y para algunos el seguro presidente de la República en 2012, puesto que el músculo que enseñó el PRI de Manlio Fabio, el PRI de Moreira, de Elbester, pues deja prácticamente en la lona a quienes siguen a Enrique Peña Nieto. La verdad es que se puso de manifiesto una división, siempre ha estado dividido el PRI en grupos poderosos, pero se pone de manifiesto una fractura que apenas se percibe en estos momentos. Hay una fractura en el PRI que necesariamente cambia la perspectiva a futuro. El poder de Manlio Fabio es incuestionable y lo demostró es el pasado viernes ahí en Tijuana. Demostró que ya tiene a su diestra el poder de Elbester Gordillo. Demostró que Peña Nieto, a pesar de lo que se diga, no las tiene todas consigo. Es una clara manifestación de que pudiera ser, puesto que todos los gobiernos de derecha tienen proyectos de 30 años, pudiera ser que lo de Enrique Peña Nieto no pase de ser más que un sueño guajiro. Es parte de una campaña mediática muy poderosa, costosa, y pues allí se vio. Esta podríamos adelantarla como la primera caída de Peña Nieto. Es claro el mensaje, es claro el poder y es claro que pues habremos de sufrir otro gobierno federal panista. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Muy bien, muy bien. Bueno, le recuerdo que está usted en Comunicarte y yo soy Miguel Lobo. Lo que van ustedes a escuchar es Improvisación 90, número 2, de 899 en B bemol mayor de Schubert, interpretado por Ben Kruger. Como usted sabe, Franz Peter Schubert fue un compositor austriaco considerado como uno de los continuadores del romanticismo musical iniciado por Beethoven. Vamos a escuchar y enseguida regresamos. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Yo soy Miguel Lobo y esto es Comunicarte de Radio Tecate. Hace unos días se publicó una noticia que provenía de la fuente de la Nota Roja. La nota se tituló La perra de Damaris Espinosa Cano muerde y lesiona a una menor. La nota indicaba que este drama ocurrió en el Infonavit Hacienda. La nota que es alarmante y, como siempre, que a la autoridad le vale gorro. Una niña había sido mordida por la perra de Damaris Espinosa. La perra en cuestión mordió a Cecilia, que es una pequeña de 12 años, a la que los médicos le tuvieron que dar 32 puntadas. Versiones de los vecinos indican que es la cuarta persona que muerde uno de los dos perros que tienen viviendo en una de las casas de Infonavit La Hacienda, para ser precisos, en el edificio 19C. Sergio Alfonso Guzmán Chávez, padre de la menor, refirió que el perro es un can de la raza mastín y mordió a su hija en la pierna derecha. Residentes del Infonavit Hacienda señalan que ya buscaron una solución a este asunto, pero ni las denuncias o quejas ante ninguna institución sirven para que obliguen a la autoridad a resolver el conflicto. Lo verdaderamente alarmante es que no se sabe cuál de los dos peligros es más grave, si el que representa la perra de Damaris Espinosa o el peligro de la indiferencia de la autoridad que deja en el total desamparo a los tecatenses. La irresponsabilidad de la autoridad correspondiente en el caso de esta menor de edad no tiene sentido. Un gobierno que no atiende y protege a su niñez no tiene razón de ser. No puede ser llamado gobierno. Un gobierno que permite que este tipo de agresiones le ocurran a estos pequeños no tiene sentido. No es gobierno. Los niños son parte importante de esta comunidad. ¿Cómo entender la indiferencia de la autoridad? ¿Cómo entender que a esa pequeña le ocurra una tragedia de este tipo y que la autoridad ni se conmueva? ¿Cómo entender la actitud del gobernador y su virrey de Tecate? ¿Cómo permitimos que Osuna Millán tenga el control de todos los servicios de este tipo y que la indiferencia hacia los niños sea el signo de su administración? Esa comunidad debe elegir. Esa comunidad debe eliminar esta información de la Nota Roja y colocarla en el casillero de los problemas de salud, de gobierno, de derecho de los niños, de derecho de los ciudadanos. Que el gobierno de Osuna responda por todo esto. Ya basta de darle un tratamiento de Nota Roja. Esta absurda noticia, que no es tal, debería avergonzarnos, porque cobardemente permitimos que a nuestros niños, que son los únicos que debieran ser privilegiados, sean expuestos a este tipo de peligro y no respondamos por ellos. La atención a los niños, inmediata, de calidad, debe guardar su integridad física y emocional. Tiene que ser la prioridad para esta comunidad. Tenemos que alzar la voz para rechazar las políticas del gobierno del estado para con los tecatenses y sobre todo para la niñez, que no saben de revancha política y no tienen por qué asumir el costo de sus rencores. Este asunto forma parte de nuestro cotidiano conflicto social, no es Nota Roja. Debería conmovernos, debería llevarnos a expresarnos públicamente que estamos en desacuerdo con esto. Mientras notas periodísticas como estas permanezcan en la Nota Roja, el gobierno de Osuna y su virreinato en Tecate estarán muy contentos. Pero la realidad es que tiene que ver más con la falta de oportunidades, de hacinamiento, de espacios recreativos, deportivos, comunitarios, de salud y de educación. Tiene que ver con el control mediante el absurdo de promesas que siempre se mantienen y que nunca se cumplen. Tiene que ver con la dignidad de los tecatenses para frenar los malos manejos y exigir a Osuna que cumpla con lo que es su obligación. No tenemos que permitir que pasen más cosas de este tipo que lesionan de esta manera y de por vida a nuestros niños. No les podemos ofrecer, brindarles espacios educativos, de salud, este tipo de cosas, pero sí permitimos que sean agredidos ante la indiferencia de la autoridad y, lo más grave, de la comunidad. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bien, le recuerdo que está usted en Comunicarte, que es un proyecto de Radio Tecate. En días pasados, dos importantes agrupaciones musicales, Supergato Norteño y La Sombra de Linares, alcanzaron una fusión estratégica. Esto fue presentado a medios de comunicación de la región en conferencia de prensa, donde se dio a conocer el acuerdo al que llegaron estas dos importantes agrupaciones de la música y del espectáculo. Por un lado, Víctor Enrique González, de Supergato Norteño, y Chava Guerrero, de Sombra de Linares, por el otro, firmaron un acuerdo en días pasados para fusionar los dos grupos y colocar a Víctor en calidad de representante de esta nueva agrupación. Desde la perspectiva del espectáculo, el que sale ganando es el público, porque esa alianza estratégica está dando como frutos un grupo musical renovado con un sonido más auténtico y profundamente popular, producto de la vasta experiencia de Víctor y de Chava y los demás componentes del grupo, que son realmente músicos ya con mucha tradición, formados, con mucha experiencia. Y es, la verdad es que el sonido está increíble. Tuvimos la oportunidad de estar en la sala donde este grupo está ensayando, tuvimos la oportunidad de convivir y tenemos una entrevista con Víctor y con Chava, y también tenemos para ustedes una de las canciones, una de las ejecuciones que este grupo renovadísimo está tocando. Aquí estamos. ¿Se encontraron en qué mes? ¿En mayo? En el mes de final de mayo, principio de junio nos encontramos. Fue la primera vez que nos conocimos. Él andaba también tocando con un grupo en un evento por ahí, nosotros también. Empezamos a platicar y homologamos en la forma de traemos los mismos, prácticamente parte de los mismos proyectos, musicalmente hablando, ¿verdad? Exacto. Y bueno, con mi grupo Super Gato Norteño y el grupo de él, que es Sombra del Linar, pues hicimos una mezcla. Y ahorita con los registros que tiene él de Sombra de Linares, vamos a empezar a darnos a conocer con ese nombre, que precisamente Sombra de Linares es una fusión del Supergato Norteño. Aquí Chava Guerrero, pues el representante de Sombra de Linares, y yo ahorita ya de su grupo Sombra de Linares, otro como Supergato, ahora yo paso a ser el representante de este grupo y como integrante también del mismo grupo. Me gustaría que Chava te platique algo de cuáles son sus orígenes, de dónde viene, cuál es el tipo de música que toca y la experiencia que él ha tenido en el ambiente musical. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Chava Guerrero y pues ahí, como dice mi compañero Víctor, muy contento de saludarles, ¿verdad? Y pues platicarle un poco de nuestra trayectoria musical, que la verdad es bastante ya. A la edad de los 15 años empezamos la música. Primeramente iniciamos por ahí como todo mundo, ¿no? Taloneando, se puede decir. Y me encontré un grupo que se llamaba Los Viajeros del Norte, que acompañamos al finado Cornelio Reina. Después Fonovisa nos agarró como Dinastía Norteña. Duramos una trayectoria de 10 años con ellos y pues salimos de ese proyecto, entramos ahora como Sombra Linares y empezamos a grabar por ahí. 4 discos al mercado ya como Sombra Linares. Y como dijo mi compañero Víctor, la verdad que pues nos juntamos con él, muy contentos, como que hay mucha química entre él y yo en cuestión de, como dijo él, musicalmente hablando. Estamos muy contentos porque hay muchos proyectos muy buenos a futuro. Y esperemos en Dios la gente pues nos apoye, ¿verdad? Ahora con nueva versión, como quien dice, Super Gato con Sombra Linares. Se hizo una mezcla muy bonita, la cual me gustó mucho y pues vamos a empezar a proyectarle a la gente lo que en verdad traemos en mente. Y más que nada, darle a conocer aquí los discos que ya llevamos a la venta como Sombra Linares. Ojalá sea de su agrado de la gente, ¿verdad? Y pues muy contentos, repito nuevamente, muy contentos de poder hacer esto. Ojalá que la gente de aquí de Tecate, y no nomás de Tecate, hasta donde llegue la entrevista, yo pienso que va a ser mundial porque se puede ver en internet. Todos los que quieran ahí estar visitando la página, pues ahí nos van a mirar todos los proyectos que hay en mente, a dónde hemos andado, y pues todas las cosas que quieran saber tocante el grupo, ¿verdad? ¿Cuándo es la primera presentación o dónde se van a presentar? Pues tenemos una actuación aquí en la ciudad de Tijuana. Va a ser para el próximo viernes, que es el día 19 de este mes. Y la que más me gustaría invitar a toda la gente que nos vaya a visitar por ahí, que se den una vuelta por acá el día 27 de este mes aquí en La Iguana, ¿verdad, Víctor? Sí. Ahí vamos a estar echándole toda la carne al asador por primera vez aquí en Tecate, con todas las ganas del mundo para que la gente se dé cita por ahí. Ahí los vamos a esperar. Está bueno. Tu letra cada

También en conferencia de prensa estuvieron en Tecate representantes del periódico El Mexicano, el gran diario regional, el señor Víctor Manuel Robles, acompañado del señor Óscar Pulido Murillo, para invitar a los tecatenses a participar en la carrera del Mexicano en su edición número 46. En el evento estuvimos para entrevistar primero al señor Robles y después a Óscar Pulido, director del Instituto Municipal del Deporte. Esto es lo que ellos nos dijeron. Víctor Manuel Robles, asistente de la Dirección Comercial del Periódico Mexicano. Estamos promoviendo la 46ª Carrera de la Revolución. ¿Cuándo y dónde? Es el próximo domingo, 21 de noviembre, a las 8 de la mañana. La salida y meta de la carrera son las instalaciones del Periódico Mexicano en Tijuana. Las categorías son 13 categorías, iniciando desde los 16 años a los 76 y más. El rango de edades en cada una de las categorías son de 4 años. La inscripción es de $50 antes de la carrera y el día de la carrera es de $70 y cierran a las 7:30 de la mañana el mismo día. Perfecto. ¿Los premios o qué hay en este? Sí, los premios ahorita estamos manejando una bolsa de más de $100,000. Hay premiación general a los primeros 3 lugares y premiación a los por cada categoría a los primeros, segundo y tercer lugar. ¿Y el femenil y varonil? Varonil y femenil en cada una de las categorías. Se divide entre género y por edades. La premiación general, varonil y femenil, es de $10,000 al primer lugar, segundo lugar $7,500, tercero $5,000, y por categoría, al primer lugar es $1,000, segundo lugar $750 y el tercer lugar $500. Aquí lo que estamos manejando en este año es como una manera de retribución a la lealtad de nuestros lectores a través de 51 años de periódico y 46 años de la carrera. Es a todos los que crucen la meta, se les va a dar la oportunidad de participar en el regalo de un automóvil. Para esto la única condición es de que sean residentes de Baja California. Yo tengo que comprobar a través de un documento oficial, ya sea una credencial de lector, pasaporte mexicano o licencia de conducir. Como tenemos muchos participantes extranjeros, ellos no participan en el auto, solamente en las categorías de la carrera, la premiación, no en el automóvil. Bueno, ¿cuánta gente ha tenido regularmente los últimos años? Normalmente tenemos un promedio de entre 800, un promedio de 800 participantes, entre 800 a 1000. En este año, por lo del carro y porque estamos tratando de hacerlo más grande, que siempre ha sido una carrera estatal, a pesar de que se lleva a cabo en Tijuana, queremos alcanzar un mínimo de 1500 participantes. También otro dato es que a las primeras 1000 personas que crucen las metas se les va a regalar una camiseta Dry Fit con el logo de la carrera, y esas son las camisetas con las que normalmente entrenan los atletas de primer nivel. Pues nada más que esperamos contar con su asistencia. Pues prácticamente estos son todos los datos. La carrera es de 10 kilómetros y es una manera de este año también las categorías cambiaron. Antes se manejaba un rango de edad de 8 o 9 años, ahora solamente son 4 o 5 años. Entonces, para darle mayor oportunidad a las personas que compiten entre diferencias de edades, que todos tengan una ventaja, ¿no? Entonces, tengas un dato, ¿cuánta gente de Tecate asiste? ¿Cuántos corredores hay? ¿No? Anteriormente no tengo el dato, pero se espera que en este año participen alrededor de, creo que confirmados por ahí, inscritos van 50. Se pueden inscribir en las instalaciones del Periódico Mexicano en la Plaza Cuchumá y en el IMDETE, que es el Instituto Municipal de Deporte de Tecate. Por otro lado, pues entrevistamos a Óscar Pulido Murillo en el mismo evento que fue realizado en el Jardín Cerveza de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Esto fue lo que Óscar Pulido, en su calidad de director del Instituto Municipal del Deporte, comentó para Comunicarte. Buenas tardes, mi nombre es Óscar Manuel Pulido Murillo, director del Instituto Municipal del Deporte de Tecate. En esta ocasión nos encontramos para darle promoción a la carrera atlética del periódico El Diario Regional Mexicano en su 46 edición, donde consta una carrera de 10 kilómetros que se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana. En esta ocasión pues vinieron autoridades del periódico El Mexicano a hacer la invitación a los atletas de Tecate para que un año más los acompañemos a participar en esta carrera con premios muy atractivos, premios de 10 mil pesos al primer lugar general absoluto, 7,500 al segundo y 5,000 pesos al tercer lugar. La verdad es una gran oportunidad para los atletas de Tecate. Nos estamos sumando al proyecto del esfuerzo que hace el mexicano año con año para que nuestros atletas tecatenses empiecen a utilizar este tipo de escaparates y empezarse a conocer con mayor profundidad en el tema del deporte, hablando prácticamente de las carreras atléticas. Y pues aquí estamos, a invitación y a solicitud de apoyo de este gran diario regional, apoyándolos para que nuestros atletas puedan trasladarse el día domingo, 21 de noviembre, la carrera de la revolución, como bien la nombran ellos, a partir de las 8 de la mañana en la ciudad de Tijuana. ¿Cuál es el contingente? ¿Cuánto van a participar? Ellos están esperando un contingente de 1,000 personas. Ellos están apostando a que sean 1,000 participantes. A lo que están ahorita, los números que traen ahorita no han llegado las inscripciones a los 1,000, pero todavía son cuatro días de inscripciones. Entonces esperemos que logren traspasar la meta que ellos esperaban de 1,000 gentes, que la verdad sería un logro, la verdad, muy muy bueno si llegaran a pasar las mil personas participando en la carrera. ¿Y de Tecate cuánta gente está inscrita o cuántos van a participar de Tecate? Regularmente, año con año, hemos llevado un promedio de 40 corredores. Ahorita platicando con el presidente de la Liga Municipal de Atletismo, el profesor Miguel Ruiz, me decía que ya están listos. Él trae un contingente ahorita ya confirmado de 20 gentes. Él ya trae 20 gentes confirmadas. Esperemos que se sigan sumando más tecatenses a este proyecto, porque aparte de que los premios están muy buenos, la verdad, pues es un escaparate, una buena plataforma para darnos a conocer y ir dejando huella como deportista tecatenses. No, agradecerte, como siempre, Miguel, el apoyo, la difusión que hace a nuestros eventos. Seguimos trabajando también nosotros en una carrera atlética de la revolución local en la ciudad de Tecate. Esta va a ser de 5 kilómetros el próximo domingo 28 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Esta va a ser en Parque Los Encinos. Igual, pues con la encomienda que nos dio el alcalde, el licenciado Eduardo Peñalosa, de promover y gestionar lo más que se puede en materia deportiva, estamos haciendo un esfuerzo en sumarnos con el Club de Corredores de Tecate Linces, que también es aniversario de ellos como club, para llevar a cabo esta carrera atlética el 28 de noviembre. Y el día sábado, 20 de noviembre, que ya es este próximo sábado, tenemos la carrera de la milla. La carrera de la milla, que esta la estamos haciendo en coordinación con el COBASH. Será a las 7:30 de la mañana, este sábado, partiendo del Monumento a la Madre hacia el Parque Miguel Hidalgo. Agradecerte como siempre la atención, el apoyo, y estamos a tus órdenes. Bueno, gracias. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bueno, pues estamos de regreso ya aquí para escuchar otra rola de los compas del rock de la calle del Parque de Tecate. Esta se llama Bule Bule. Vamos a escucharla y regresamos para unos avisos comunitarios. Enseguida regresamos. Les platicaré de una chica gorda que está muy hermosa y todos le dicen bule bule, bule bule, bule bule, bule bule, bule bule. No hay vestido que le pueda bule bule, bule bule, bule bule. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bien, pues yo soy Miguel Lobo y está usted en Comunicarte y estamos haciéndole una invitación a nombre del Corredor Histórico Carén, Asociación Civil, que con beneplácito nos comunica que en virtud del interés mostrado por los ciudadanos de Tecate por la exhibición Cambios en los Límites Territoriales, Mapas Históricos de los Estados Unidos de Norteamérica y sus fronteras con México, de la colección privada del señor Simón Burro, se extiende hasta el 19 de noviembre. Nos recuerda que para una mejor atención a grupos es importante poner citas al teléfono 521-3970 o en la misma biblioteca regional Cuchumá. El horario de la biblioteca es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 y media a 6 de la tarde. La biblioteca está ubicada precisamente atrás de la Casa de la Cultura. Esta es una invitación para conocer esta magnífica colección que además es gratis y ya son los últimos días. No deje de asistir, no deje de conocerla. Bien, pues nos vamos otra vez a cerrar esta edición, la segunda edición de Comunicarte, con el grupo El Rock de la Calle del Parque de Tecate y una última rola que nos regalaron en una grabación en vivo en el Parque de Tecate. Esto es El Rock de la Calle del Parque de Tecate y con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima edición de Comunicarte. Te quiero con todo su anhelo. Quien en un beso entrega con todo su amor. Quien te dice te quiero como te adoro yo. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California.